Me mandaste, ¿no? Porque no me escuché algo de Chacarita Perón ahí. Yo lo que dije es que Chaca se fue de la cancha del 45 y se la dejó a Atlanta. Porque vos sabés bien que yo apoyo este proyecto, que apoyo a la Cámpora y que apoyo a todos los pibes, por supuesto, que sé que el palo no es para mí, que lo supan al menos, Augustito querido, ¿eh? Un abrazo de compañero a compañero, Augusto. Todos los días a las 6 de la tarde la seguimos en la gráfica 89.3. Siga en la 770 todo el tiempo. Nosotros nos reencontramos en terapia de grupo de la señal aquí en Radio Cooperativa el sábado que viene a las 14 horas. Gracias por acompañarnos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Tengo que esperar que pase un minuto más para que sepas lo que siento. En el primer recuerdo que yo tengo, 770. Compartiendo ideas. Cooperativa. Se siente. Noticias. Noticias. Economía. Ahora 12 ya sumó 12.551 millones de pesos. El programa de incentivo del consumo generó más de 6.700.000 transacciones por esa cantidad de pesos en ventas desde que fue lanzado en septiembre del año pasado. El Ministerio de Industria resaltó que la semana 29 del plan presentó un aumento del 5% en las transacciones, destacándose los rubros incorporados en la segunda etapa del programa, que son anteojos y libros, además de calzados y marroquinería y línea blanca. Mundo. Confirmaron la detención de 5 sospechosos en Kenia por un atentado en un campus. Están sospechados del ataque contra un campus universitario en Kenia perpetrado por la milicia islámica somalí Al-Shabaab, en el que murieron 147 personas. Uno de los atacantes fue arrestado cuando huía de la escena de la matanza. Luego se detuvo a los otros 4, 3 de los cuales estaban intentando cruzar a Somalia al momento de ser detenidos. En tanto, el grupo islamista amenazó con perpetrar más ataques en Kenia si el gobierno no retira todas las tropas que tiene desplegadas en Somalia. Fútbol. Esta noche Independiente recibe a Gimnasia. El rojo, sin su principal figura, Mancuello, será local ante los de La Plata, que vienen de perder en sus dos pasadas presentaciones. El encuentro se realizará desde las 20:15 en el Estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Juan Pablo Pompey y la televisación de Telefe. Telam. Llegó a Cooperativa Raúl de la Torre. Llegó a Cooperativa. Y si no, ¿cómo me entero? Una propuesta periodística diaria para interpretar de manera sencilla la complejidad de la actualidad política y económica. Y si no, ¿cómo me entero? De lunes a viernes a las 18. Con Raúl de la Torre. Por Cooperativa. Se siente. Oye, te invito todos los sábados a las 19 horas al programa más cubano de la radio argentina. ¿Cuál? Cuba es otra historia. Te esperamos. Cuba es otra historia. Los sábados a las 19 por Cooperativa. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. La ronda así. Para ti. Ahí está. En primer lugar, nos sumamos junto al pueblo argentino cuando el pasado 2 de abril se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y apoyamos el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Y exigimos que el gobierno de Gran Bretaña cumpla con la resolución de Naciones Unidas, donde convoca a ambos países a encontrar una pronta solución a dicha disputa. Por otro lado, y de cara a las elecciones de mayo en Uruguay, hay un frente amplio en Argentina que viene haciendo esfuerzos para poder llevar adelante con la organización de un nuevo acto eleccionario, donde es importante nuestro voto en cada departamento y en los municipios, ya que cada uno de nuestros votos puede valer una intendencia o una alcaldía. Entendemos que los insultos de una escritora hacia Lucía Topolansky, candidata a la intendencia de Montevideo, hechos desde su comodidad, no aportan nada a la comunidad y elige, desde el agravio y el insulto, expresar lo que piensa. Ahora ella lo expresó públicamente. Sabemos que hay quienes lo dicen, no lo dicen, pero sí lo piensan. Como dijo Pepe, somos de los que no abogamos por un mundo de neutrales. Por el contrario, nos encanta la gente definida, aunque esté definida en contra. Pero no utilizar las herramientas de la inmundicia, porque en última instancia, pasado mañana estamos juntos y estamos comprometidos. Y reiteramos algo en lo que creemos que es que en Uruguay nadie es más que nadie. Parece que hay personas que ven con estupor un tercer gobierno del Frente Amplio y encima la posibilidad cierta que varias intendencias queden por elección de nuestro pueblo en manos frenteamplistas. Le temen a Lucía, no por su aspecto, sino por lo que piensa, por su lucha, como otros miles de compañeros que están militando por mejorar la realidad de nuestro pueblo. Cuestiones como estas nos debe llamar la atención para organizarnos junto al Frente Amplio aquí en Argentina, para asegurar con nuestro aporte que cada departamento y en cada municipio gane el Frente Amplio. Para nosotros, en la vida, el objetivo no es la riqueza sino la felicidad, y la felicidad significa vivir de acuerdo a cómo se piensa. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones, aunque entrevistas, por supuesto, para reflexionar sobre lo que pasa en Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y como cada sábado de 16 a 17 nos sentís por AM770 Cooperativa. Mi nombre es Andrés Correa, soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy mientras suena Buitres, Carretera Perdida. Y paso a presentar al equipo de Fogón en Fogón en la tarde de hoy aquí en Cooperativa. Quien está frente a mí es la voz femenina del programa, y es Verónica García Baleirón. Muy buenas tardes a todos. Acá todavía un poco resfriada, así que perdón. Hace una semana que vengo enferma, pero estamos acá. Ahí está, eso es lo importante. Bancando la parada. Perfecto. Vamos a seguir presentando. Nos acercamos, alcanza. Al equipo de Fogón en Fogón en esta tarde. Gris en Buenos Aires. Y quien está con camisa amarilla, anteojitos redondos. No amarilla, que me van a confundir de partido. Ahí está. Más o menos. Es naranjita. Sí. Es el señor Jorge García. Buenas tardes a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. Estoy viviendo una profunda contradicción. Sí. Después veré. Ahí está, perfecto. Después vamos a ver de qué se trata la contradicción en la que vive el señor Jorge García. Sigo presentando quien vino especial. Hoy se vino con todo, se tiró todo el placar encima. Es el señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Linda tarde en Buenos Aires, 24 grados, está lindo. Bien, perfecto. Muy profundo ese comentario. Mejor así la crítica despiadada del señor Jorge García. Y vamos a seguir presentando, en este caso, al señor Roberto Sabán. Muy buenas tardes. La pregunta es, ¿está Roberto o es un holograma? No, no. Estoy presente. Ahí está. Estoy presente y está por presente suerte, porque me dejó un beso estampado en la mejilla. Menos mal. Bueno, es la costumbre de los uruguayos. Los uruguayos somos muy cariñosos. Un gusto estar de nuevo en esta mesa, compartiendo con todos los oyentes en Argentina y en Uruguay. Ahí está, perfecto. Me dejó ahí con el agua atragantada. Estaba tomando mate y bueno. Bueno, entonces todo bien. Bueno, tenemos varios temas. Sí, varios temas. Tenemos una agenda cultural bastante llena de noticias. También vamos a tener la entrevista con Lucía Mochi. Luciana, perdón, bueno, le cambié el nombre. Y les adelantamos que se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 y si no, mediante Facebook a De Fogón en Fogón o mediante Twitter también. Se pueden comunicar por estas vías. Ahí está, perfecto. Esas son las vías de comunicación. Señor Jorge García, ¿la contradicción? No, para más adelante la contradicción. Ah, bueno, ¿la quiere decir ahora? No, yo quería, pero la dejo para más adelante. Bueno, está bien. Señor Daluz. No, queríamos decirle a los oyentes y amigos de nuestro programa que el Frente Amplio de la Argentina ya empezó a hacer gestiones con las distintas empresas con las que viajamos al Uruguay para votar habitualmente. Estamos en plena negociación. Ahora, desde un ratito, Vero va a darle las direcciones y los teléfonos donde estamos trabajando para que se empiecen a comunicar a partir del lunes. Ahí está, perfecto. Señor Roberto, ¿usted promete algo para hoy? Hoy prometo hablar de cine uruguayo. Por primera vez hace mucho tiempo que estamos con el privilegio de tener en una sala importante de Buenos Aires una película uruguaya estrenada en el 2014. Ahí está, perfecto. Lo miro al señor Manuel Daluz porque le voy a pedir que va a tener que hacer tarea ahora. Bueno. Porque vamos a presentar los deportes. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 16 horas 11 minutos y en este caso vamos a escuchar al señor Daluz para que nos hable un poco sobre deporte, de cómo viene el deporte en general, en particular en el Uruguay. Bueno, como ustedes saben, hoy empieza la séptima fecha del torneo uruguayo, que lo tenemos colgado en nuestro muro de Facebook, y va a haber choque de punteros, ¿sí? Peñarol y River están los dos con 13 puntos, se van a enfrentar mañana a las 16 horas por TV, y lo siguen a estos punteros con 10 puntos, 3 equipos, Juventud, Tacuarembó y Danubio. La Copa Libertadores jugó su cuarta fecha del grupo 2, donde está Danubio, que perdió 4-0 contra Corinthians de Brasil. La verdad, perdió bien Danubio, muy poco pudo hacer contra el equipo brasilero. Prácticamente, a mi entender, ya está eliminado. La selección sub-20 se prepara para el Mundial de Nueva Zelanda. Ha jugado 3 partidos amistosos en Europa. El primero fue contra Francia, donde ganó 1-0. Perdió el segundo contra Uzbekistán. Y por último, en Lisboa perdió 3-0 con Portugal. La verdad que arrancamos bien y nos vinimos en bajada. Ahí tenemos al técnico Coito, que está ahí laburando, pero bueno, no hemos tenido hay una fuerte crítica hacia cómo ha jugado la selección. No ha tenido buen fútbol, ha defendido mucho y muy poco ataque. Bueno, Francisco Chamorro es un argentino que va primero, que ganó la séptima etapa de la Vuelta Ciclista al Uruguay, que ustedes saben que termina mañana domingo en la ciudad de Montevideo. ¿Dónde llegan? Y bueno, ese yo lo había planteado, ¿se acuerda la otra vez? Ahí en 18 de julio Muy cerquita del obelisco va a ser la terminación. No llegan al velódromo. No van a llegar al velódromo. Bueno, se corrió esta séptima etapa, fueron 195 kilómetros entre San José y Mercedes. En el día de hoy se corre 22 kilómetros en una contrarreloj en la ciudad de Fraivento. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede modificar la tabla general como está. La encabeza Julián Chiariello va primero, es del Lautaro de Brasil. Segundo, Laureano Rosa de San Juan. Y tercero, el uruguayo Alan Presas de Cerro Largo. Por último, para terminar la columna de hoy, queríamos decir algo que nosotros vinimos planteando hace un par de sábados atrás, desde esta audición, sobre el tema de la violencia en el fútbol. Ustedes se acuerdan que cuando empecé el campeonato uruguayo, la cancha de Cerro quedó suspendida por 3 partidos, que no podía llevar su parcialidad, multado. El segundo, tercer partido fue el problema con la gente de Rampla, con el referee del partido. Bueno, y nosotros acá planteábamos de que queríamos saber qué era lo que se estaba haciendo con respecto a esto. Y bueno, hay algunas cosas que se están haciendo y la verdad que dan mucho, mucho placer. El programa Pelota en Medio de la Esperanza lanzó su segunda edición. Es un torneo de fútbol y convivencia, así le llaman para este año, para jóvenes de 10 a 16 años. Vale recordar que el año pasado participaron aproximadamente 10.000 jóvenes. Roberto les hizo varios reportajes a los que dirigen y a los que están trabajando, los técnicos allí, y hay algunos videos nuestros subidos al canal de YouTube. Este año se han incorporado atletas de mucho nombre en Uruguay, como por ejemplo Débora Rodríguez y Andrés Silva, que son nuestros principales atletas que están en el tema de las Olimpiadas. Y en la semana, también coincidente con esto, estuvieron en la ciudad de Montevideo, en un hotel de esos importantes, ¿vio? Ajá. Donde nosotros pasamos por la puerta. Sí, bueno, nunca entramos. Exactamente. Sí. Estuvieron 3 especialistas ingleses por el tema de la violencia en las canchas. Esto, ustedes saben que ellos erradicaron el tema de la violencia en las canchas. Ellos tenían problemas serios con esto. Era adentro, afuera, en el antes y en el después. Bueno, y estuvieron dando una charla. Esperemos las repercusiones de esa charla. Todavía no hay. Pero digo, no, que los dirigentes empiecen a comprometerse con eso, ¿sí? De ver cómo va a ser su compromiso. Bueno, esto es todo por este sábado en la columna de deportes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, continuamos con la agenda cultural. Vamos a mencionarles que en esta semana va a estar en esta semana tenemos el 11 de abril a las 21 horas, tenemos homenaje de Alfredo Zitarrosa, folclore, murga, en Casa Zitarrosa, Bartolomé Mitre, 2815, cuarto piso. Perdón. Después también tenemos hoy, sábado, Luciana Mochi y su banda regresan a Buenos Aires para presentar su segundo trabajo. Mañana será otro disco en Café Vinilo. Después tenemos Luciana es una compositora montevideana. Sus canciones pasan por el pop, el funk, el rock y la milonga. Y van a presentarse en Café Vinilo, Gorriti 3780, en Palermo, Buenos Aires. Sábado 4 de abril, o sea, hoy a las 21 horas. Así es, y justamente estamos en comunicación con Luciana Mochi, que se va a estar presentando hoy ahí en el Café Vinilo, y vamos a estar hablando con ella. Qué casualidad, que la estábamos promocionando y la tenemos ahí. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo sí, están? Muy bien, tranquilo, aquí aprovechando la tarde y haciendo un poquito de radio. Buenísimo, muchas gracias. Vos estabas por ponerte a ensayar para la noche de hoy. Sí, vamos a hacer unos retoques en los temas, y bueno, a ver cómo nos sentimos todos. Y después ya nos vamos para Café Vinilo a probar sonido y a entrar en la rosca de tocar. Re contentos, por suerte. Ahí está, genial. Luciana, comentaba un poco, digamos, a los oyentes, que quizás algunos no te conozcan y otros te estén por conocer, si se acercan ahí a Café Vinilo, ¿por qué está bueno que hoy te puedan ir a conocer ahí a Palermo? Bueno, yo creo que es una linda oportunidad, es una propuesta nueva, no toco tan seguido por acá, Y nada, es la segunda vez que toco en Café Vinilo. Y la banda, nada, se suena todo, estamos muy entusiasmados, no sé, como, me gusta. No sé, más que decir que me gusta lo que hago, no puedo. Pero sí pueden escuchar ahí en internet o alguna referencia así, o venir a jugarse live y venir a sorprenderse. Ahí está, bueno, buenísimo. Luciana, entonces, recordanos hoy dónde vas a estar y más o menos qué es lo que van a escuchar, qué tipo de música van a escuchar cuando te escuchen a vos y a la banda que te acompaña. Bueno, es un show que pasa por varios géneros, hip hop, funky, milonga, tango, de todo un poco, pero el eje es la canción, ¿no? Como contar una historia. Bueno, el show es esta noche en Café Vinilo, en Gorriti y Salguero, y nada, el espectáculo está bueno, la verdad que es una formación media internacional, hay gente argentina, Uruguay, y bueno, hay logistas italianos, no sé, somos como un conglomerado que aporta sus influencias, cada uno, y la verdad que se dio una cosa que está es interesante. Bueno, Luciana, te agradecemos mucho la participación y seguramente alguno de nosotros te vamos a estar acompañando esta noche ahí en Café Vinilo. Buenísimo, los esperamos y nada, muchas gracias a ustedes por difundir música, la verdad que la música independiente cuesta bastante difundirla y gracias a medios copados así como ustedes, existimos, somos existir, así que el agradecimiento es mío. Ahí está, Luciana. Bueno, entonces es el agradecimiento y invitamos a todos a que esta noche vayan ahí a Café Vinilo a escuchar buena música junto a Luciana Mochi y la gente que la acompaña. Chao, Luciana. Muchas gracias. Que pasen bien. Chao. Sonrió, fue una tarde y fue en un hospital. No sabía si era nena o si es varón. Solo sabía que el mundo, solo sabía que el mundo era de a dos. Cuando Juan sentó cabeza y aprendió, quiso tirarse en la arena y despertar. No sabía si era río o si era mar, pero sabía que el mundo. Pero sabía que el mundo era de sal. José dice que todo le sale mal. Ha intentado en fin más veces sin ganar. Ya no sabe si quiere verse llorar, pero supo que vivir era intentar. Ahí está, ahí escuchamos un fragmento de una de las canciones de Luciana Mochi y que esta noche se va a estar presentando ahí en Café Vinilo. Vamos a estar subiendo toda la información al Facebook y también al Twitter. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción. 16 horas 23 minutos aquí en la República Argentina y quien nos trae el aporte de cultura es el señor Roberto Sabán. Se está conmemorando en Montevideo la Semana de la Comparsita y este miércoles toca Nelson Alberti y su orquesta típica a lo Juan D'Arienzo, uno de los grupos orquestales más completos que va quedando, porque las grandes orquestas de 11, 12 miembros se han ido desmembrando. Esta es la única que va quedando, un gran maestro, del cual vamos a escuchar seguramente algún tema. Otra de las actividades que me parece importante destacar es que se están presentando en el Cine del Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano, todos los domingos, los próximos dos domingos, a las 6 de la tarde, una película uruguaya. Una película uruguaya que fue estrenada, hecha en el 2013, estrenada en el 2014, de un muchacho muy joven que se llama Manolo Nieto Sass. Es un cineasta que estudió comunicación en la Universidad de la República y esta es su segunda película. Las distribuidoras norteamericanas la han llamado The Militant, pero en español se llama El Lugar del Hijo. Es una película en la cual se desarrolla en el 2002, donde el personaje está hecho un poco a la medida del actor, que tampoco es un actor, es un muchacho que se llama Felipe Dieste y tiene un defecto, es un chico con alguna discapacidad. Y el director hizo esta película un poco a la medida de él. Este chico es un militante estudiantil, 2002, se discute en asambleas fervorosamente y en forma muy caótica, con mucho vino, con mucho porro, una cosa muy desordenada, que hace de alguna manera referencia a esa década de los 60 y 70 en la militancia, pero a la vez es un chico que tiene una noticia sorpresiva, que su padre ha muerto en Salto y le ha dejado en herencia un enorme problema. El The Militant, o sea, esta película El Lugar del Hijo, es la segunda realización de Manuel Nieto. Ya había hecho otra película en el 2006 que tuvo un muy buen éxito en el cine en Bafiche de Buenos Aires. Se llamaba, en español, los ingleses le pusieron The Hot Duck, pero es La Perrera. La Perrera es una película que... ¿La viste? Muy buena película. Muy buena película. Ahora, qué difícil, Roberto, discúlpame que te corte, poder competir contra los tanques norteamericanos estos de las películas, ¿no? Porque usted vio que ahora se estrenó una película ayer que trajo 365 copias. O sea que se ve, en todo el país está, lo lanzaron esto Rápido y Furioso. Ahora, ¿cómo haces para sostener una película una semana? Que todos sabemos que la primera semana era difícil, ¿no? Sí, toda la suerte para esta película uruguaya, ¿no? Sí, pero de hecho La Perrera tuvo muy pocas semanas en cartel, pero lo que importante destacar es la realización de este cine nacional, de este cine uruguayo, que busca el perfil de esta juventud ni que ni trabaja ni estudia, que vive en una especie de caos, de desorientación y sobre todo en el interior. Recordarás, Manuel, la película La Perrera trataba de los muchachos en Rocha. Esta es una película que se adentra en el interior, en Salto. El tema que importa destacar es que Manolo Nieto es un hombre que trabaja sobre todo sin actores. Todos los que actúan en sus películas son gente que se representa a sí mismo. Una de las características que mantiene la frescura del lenguaje de estos personajes y de su propia psicología. Sí, un poco tomando la tradición del neorrealismo italiano. Ah, justamente. Ahí está. Justamente. Exactamente. Exactamente. Y me parece que el poco diálogo, la cámara lenta, el zoom detenido en ciertas imágenes, el destacar el trabajo, el tema de la solaridad, creo que Manolo Nieto rescata en su cinematografía la identidad de un pueblo uruguayo que nosotros desconocemos, que es esa juventud del interior, ese pueblo del interior que de alguna manera está como desenchufado de estos mundos del consumismo, ¿verdad? Sí, claro, lo que nos llevaría a la conclusión, por lo que vos mismo decís, es que el Uruguay no existe. Hay varios uruguayos, hay varios Uruguay. Y ni los propios uruguayos muchas veces conocemos Uruguay ocultos. Como esta realidad que... Absolutamente, este es un Uruguay oculto y creo que vale la pena. El Malva. El Malva, entonces, el Museo de Arte Latinoamericano, los domingos, solo los próximos domingos, el domingo 5 y el domingo 12 a las 6 de la tarde. La entrada mañana es la penúltima. La entrada cuesta 43 pesos, salvo que seas jubilado, que te cuesta la mitad. Podés ir una hora antes, haces la cola aparte y te dejan entrar. El desafío es ver algo del Uruguay reciente. de un director que se ha formado en la Universidad de la República y con una realidad uruguaya que nosotros desconocemos. Tengo un dato que no lo tiene nadie, ¿eh? Lo voy a tirar ahora. Uno de los actores de La Perrera, ¿sí? De los actores de La Perrera, es el que vendía alfajores en el Estadio Centenario cuando jugaba Nacional. El Locura, le decían. pero ese dato. Pero tenemos una data de primera, esa quinicha de Nacional que iba al estadio a ver. Tenemos unos reporteros por ahí. Quiero hacer una aclaración. Yo tengo. Me informaron que es el 5 y el 12. O sea, que el otro domingo. Por eso no sería este último domingo. El otro también. El otro, claro. El 5 es el penúltimo y después el otro domingo es la última vez que se presenta. Yo creo que hace mucho tiempo que nosotros no tenemos un cine que pueda que esté presentando una película uruguaya durante tanto tiempo, porque estuvo durante todo el mes de marzo esta película en cartel. Ahí está. Señor, vamos a escuchar entonces el tango, un tanguito. De Nelson Alberti. Sí. Perdón, jefe, una interrupción breve. Ayer vi la película, una película emblemática de los años 70, polaca, de Andrés Badja, que se llama Canal, que es la insurrección de Varsovia, cómo los hacen bolsa los alemanes y cómo huyen por las cloacas. En una de las secuencias hay un artista que está con ellos, un compositor, y viene el comandante y le dice, tócate algo. Y entonces empieza a tocar música clásica. Y le dice, no, tócate la comparsita. Mire usted. Como dato de color. Siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió tu hastío. Entre la gente buscarás la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. ...770... Cooperativa se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario. Firme junto al pueblo. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Melitina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Melitina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando, viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Pero eso ni me preocupa. Yo soy mucho más feliz. Pero eso ni me preocupa. Y yo soy mucho más feliz. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 16 horas 35 minutos, aquí continuamos en De Fogón en Fogón. Tenemos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Sí, tenemos saludos de Cecilia Pavluk, de Margarita Lipstreet, que no me sale bien el apellido, no sé si lo pronuncie bien, corríjanme, de Julia Sosa, de Florencia Meluso. La compañera Elio Balserini dice, excelente editorial, linda canción de arranque. Acá, en Paso de los Toros, el sol cocina lento. Hoy más que nunca, soy de Dársena. ¿Es de quién? Darsenera. Perdón. Ah, Darsenera, sí, Darsenera por River. Sí, seguro, porque juega mañana contra Peñarol. Mañana es el partido del choque de los dos punteros. Y casualmente, Eleonora Balserini nos anuncia que hay gol de Wonders. Ah, bien, bueno. Ahí está. Malísimo. ¿Tenemos? No. Sí, no, ella continúa. Dice, gol de Wonders. No, dice, claro. Claramente. Obviamente, hincha del bolso. Claro. Y bueno, ¿qué muy va bien a hacer? Después tenemos un saludo de Elsa Noemí Freitas. Dice, excelente editorial. Tenemos saludos de Karen Castillo Olmos, de Martín Nessi, de Laura Zaiga. Después tenemos un saludo que... de... Perdón. Sagia, perdón, estoy resfriada. No, está bien. Estoy mal, estoy leyendo. No, está todo bien, yo agradezco su esfuerzo. No, tenemos un saludo de Gretel Fresia, dice, bien, me gusta. La compañera... No, mi suegra. Toda la familia de la Luz nos están escuchando. De la compañera Lilian Galán Pérez, dice, desde la Rural del Prado, que estamos con la carpa de la 609, militando por Lucía a la Intendencia, le mandamos un fraterno abrazo y los esperamos en mayo. Todos los votos son importantes en este proyecto colectivo, que es el Frente Amplio. Así que un saludo a Lilian. Tenemos también saludos de Inés López, de Luis Emilio, de Lucía Cigales, y de Alma Hernández y de Vanessa Muñiz. Hoy tenemos muchísimos saludos. Quedo con el único mensaje que quedo es con la compañera de los ojos más lindos. Bueno, usted tiene predilección por la compañera. Exactamente. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook de Fogón en Fogón o mediante Twitter también de Fogón. Tenemos todas las vías. Todas las vías de comunicación. Ahora, lo que es importante destacar, en el 10 de mayo tenemos elecciones en Uruguay, las elecciones municipales. Entonces, para cualquier consulta se pueden acercar o comunicarse por vía telefónica al local del MPP, lista 609 en Argentina, en Riobamba 480, teléfono 4952-7847. Y si no, en Ezeiza pueden concurrir al Comité 27 de Noviembre, en Ezeiza, los domingos de 9 a 13 horas. Y la dirección es 12 de octubre, 1099, esquina Venezuela. El teléfono es 4389-1384. Le quería recordar que la dirección de Riobamba 480 sí, es a partir del lunes a las 17 horas. Perfecto. Hasta las 21:30. A partir de las 17. A partir de las 17 horas ahí van a estar los compañeros y las compañeras atendiendo. Y volvemos repito el teléfono, que es 4952-7847. Volvemos a repetir el tema de las empresas que habitualmente nos llevan a votar, uh-huh. ¿sí? Las empresas de viaje, tanto en micro como en barco. Estamos en plena negociación, esperemos que para la semana que viene ya tengamos alguna novedad. Ok, bueno, vamos a ir ahora a la agenda cultural. Tenemos este sábado 12 de abril, va a estar No te va a gustar, así que pueden concurrir... Esperen que perdí la agenda, estoy con un problema técnico busque, acá. Busque, tranquila. Acá tenemos dos funciones en Vélez, disco de platino en Argentina. Debido a la gran demanda de entradas, No te va a gustar, agrega una nueva función en el Estadio de Vélez para el domingo 12 de abril. La banda más popular y convocante del Río de la Plata presenta su flamante disco. También tenemos el taller de Murga Uruguaya a cargo de Jesús Fernández en Casa Zita Rosa, Bartolomé Mitre, 2815, cuarto piso, a partir del 11 de abril. Los sábados 17:30. También se va a estar presentando Emiliano y el Zurdo en Malvida Club México 311 San Telmo. Es un show con formato acústico el domingo 12 de abril a las 14 horas. La entrada vale 100 pesos. Después tenemos también nuevamente el sábado 11 de abril, dice Le Puse Corso, espectáculo de murga. Le Puse Cuca, es en Julián Centella y en Avenida, Julián Centella es el Centro Cultural y la dirección es Avenida San Juan, 3255, 18 horas. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Ahí está, 16 horas 40 minutos aquí en De Fogón en Fogón. AM770, transmitiendo para toda la República Argentina. Estamos en comunicación con uno de los candidatos a intendentes de Rocha, del departamento de Rocha, es el compañero Aníbal Pereira. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo desde nuestra Rochita querida, del este del Uruguay, a todos ustedes. Un gusto. Ahí está. Bueno, Aníbal... un poco queríamos que le cuente, o sea, pensá que, digamos, más allá de la audiencia y de la cantidad de uruguayos que nos acompañan sábado a sábado y que están, digamos, ansiosos por saber, digamos, cómo va de cara al 10 de mayo, también hay muchos argentinos que nos escuchan. Una de las cuestiones que queríamos saber y conocer, ¿cuáles son las particularidades que tiene Rocha, ya que muchos lo conocen simplemente por el turismo, ¿no? Sí, Rocha es uno de los departamentos turísticos del Uruguay. Es un departamento vecino, Maldonado. Tiene 180 kilómetros de océano Atlántico. Y esa característica geográfica le dan, sin lugar a dudas, la potencialidad de ser un departamento turístico. Es un departamento muy diverso. Que en el norte tiene la frontera con Brasil, donde están los dos Chuichu, Brasil, Uruguay, y donde tiene una frontera con una fuerte incidencia comercial propia de una frontera. Después tiene en el resto del departamento, en la zona centro, es un departamento agropecuario muy fuerte también, es uno de los departamentos con una muy buena producción ganadera y también agrícola. Al norte del departamento tiene alrededor de más de 30.000 hectáreas destinadas al arroz y en todo su territorio departamental unas 60.000 hectáreas destinadas a otro tipo de agricultura, a la soja, por ejemplo. Es un departamento muy diverso. La característica, diría, no igual, pero similar a lo que es Colonia, que los hermanos argentinos la conocen, capaz que más que de Rocha, pero aunque Rocha no visitan muchos argentinos. Y bueno, y esa es un poco la impronta de nuestro departamento, que es la impronta de nuestro país también. Es la necesidad de seguir desarrollando este territorio donde todas esas actividades se conjugan y pueden subsistir y potenciar, es el desafío, ¿no? Y Rocha ha sido un departamento que en los últimos 10 años ha tenido gobierno frente amplista, lo ha gobernado en los dos periodos el mismo compañero, Artigas Barrios, el Checo, y esa gestión ha cambiado notablemente lo que ha sido la realidad de Rocha en los últimos 30 años, por lo menos. Rocha tenía una característica de desastre antes de asumir el frente. Y había venido cambiando. Y ese es el compromiso en el cual vamos de cara a las elecciones de mayo, que son elecciones importantes. De nada sirve haber ganado el gobierno nacional en frente si en mayo no logramos tener de vuelta un número importante de intendencias que sigan con el eje de la, de, digamos, de la política que articuladas entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Ahí está, Aníbal. ¿Cuáles son en dos ejes, si se puede así, o en tres ejes, decirnos cuáles son los desafíos que tiene el departamento para el próximo quinquenio? El primer desafío es seguir en la continuidad de este proceso, de que no haya un retroceso en cuanto a la forma de gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de que llegó el Frente en nuestro departamento, las políticas públicas no se han mirado en función de que si en un pedazo de este territorio que tiene 16 localidades, es un departamento que tiene distancias importantes, cada una de esas localidades con características diferentes. Sí. Habían, por ejemplo, pueblos que en una elección departamental ganaba un intendente de un color, pero en esa localidad ganaba un partido de otro. En los 5 años no le tapaban un pozo, no le hacían nada. Hoy eso ha sido una forma muy diferente de gobernar, a partir de entender que el ciudadano es sujeto de derecho, no por lo que piensa, no por lo que vota. Y bueno, y así se puede construir un país, un departamento, con una mirada que tenga a la gente en el centro de la decisión, no al interés de electoral de quien gobierna. Eso ha sido un cambio sustancial. El otro compromiso importante es seguir instalando decisiones que potencien al departamento. Nosotros en el compromiso del programa planteamos que las obras de infraestructura son lo más importante, seguir construyendo obras que potencien y mejoren las localidades y también la propuesta turística del departamento. En términos generales, te diría que esos son los ejes centrales. Ahí está, Aníbal. Acá Roberto Sabán tiene una pregunta para hacerte. ¿Qué tal? Tuvimos el gusto de entrevistarte cuando eras presidente de la Cámara de Diputados el año pasado. Y hay dos inquietudes que te transmitiría. Una, ¿cuál es la perspectiva de desarrollo industrial en Rocha? Que tengo entendido que no es muy, muy desarrollado. Y la otra pregunta tiene que ver con, tengo entendido que hay carreras nuevas de la Universidad de la República y de la UTU que se están desarrollando acordes con las necesidades de la zona de Rocha. Sí, eso que tú planteas, ¿qué tal? Un saludo para ti también. Sí, eso que tú planteas ha sido una decisión trascendental en los últimos años. La instalación de la Universidad de la República en las diferentes regiones del país. La zona este es una región que conforma 33 Rocha y Maldonado, en una región del Centro Universitario Región Este, el CURE, donde en cada uno de esos departamentos se desarrollan y se instalaron diferentes tecnicaturas y carreras terciarias. Hoy hay más de 24 carreras que se desarrollan en nuestro departamento y otro tanto que se desarrollan en la región. Eso ha significado, sin lugar a duda, una herramienta trascendental para lo que tú mismo decías, ¿no? La instalación de la universidad para mí es la decisión política de gobierno más importante y más revolucionaria en estos últimos 30 años, particularmente en Rocha, pero en muchos lugares del interior. O sea, que a partir de la investigación y a partir de las carreras que así se dictan, eso sea una herramienta fundamental que esté acorde al desarrollo de ese territorio. Y eso ha significado, para, por ejemplo, un ejemplo, en estos días nosotros estuvimos visitando la universidad, se está instalando un microscopio que tiene un valor que en Uruguay no hay, más de $1,000,000 saliendo. y el estudio que hace ese microscopio está muy relacionado con el desarrollo productivo de determinar en profundidad el conocimiento de determinadas partículas que pueden, y hay industrias que llevaban a San Pablo, que era lo más cerca que había, ahora va a estar en Rochen. Eso va a estar, sin lugar a dudas, es la investigación que tiene que estar relacionada o tiene que estar acorde a desarrollar la actividad productiva, no solo en el departamento, sino en la región. Y eso potencia fundamentalmente mucho la realidad que antes teníamos. Industrias en nuestro departamento básicamente están instaladas en el norte, relacionadas con el arroz. Después tenemos algo en el centro del departamento que está vinculado con una actividad que es absolutamente nueva y que tiene que ver con la producción de aceite de oliva. Eso ha generado, sin lugar a dudas, un desarrollo productivo que no estaba instalado en nuestro departamento y que hoy es un lugar de generadora de fuentes de trabajo muy importante. Alrededor de 800 rochenses trabajan en esas inversiones de producción de aceite de oliva y que es una alternativa que nueva. Después, lo que ha generado para nosotros, y tenemos, y ese es un énfasis que nosotros entendemos que hay que seguir dando en un tercer gobierno Frente Amplista, es el que está relacionado con seguir desarrollando y potenciando el territorio costero, que es el territorio más valioso que tiene de los 180 kilómetros del Océano Atlántico el departamento de Rocha. Rocha tiene, a diferencia de otros lugares, la posibilidad de ofertar propuestas turísticas diversas, desde camping, como la Fortaleza Santa Teresa, o lugares como Balizas o Polonio, con un turismo más descontracturado. De repente, si quiere tener turismo sin luz, como Polonio, de todas las propuestas, o el turismo de frontera en Navarra de Chuy, tiene un montón de propuestas. Nos faltaba consolidar una propuesta con mayor valor agregado, lo que yo le llamo una propuesta turística calidad 5 estrellas, que no quiere decir hoteles 5 estrellas, quiere decir con una calidad de servicio más exigente. Y eso se está instalando sobre la Laguna Garzón, emprendimientos que generan recursos como equivalente a una ciudad de 7.000 habitantes, y hay inversiones importantes que se están desarrollando, y que nosotros entendemos que es una manera de seguir generando posibilidades, más alternativas de propuesta turística, y sobre todo recursos para distribuir en el resto de las poblaciones del departamento. Ahí está, fantástico, Aníbal. La verdad que bastante completo el panorama y las razones por las cuales es necesario un tercer gobierno del Frente Amplio quedan más que claras con tu exposición. Sabés que desde acá los militantes Frente Amplistas se están organizando para que el 10 de mayo en cada departamento se pueda llenar de votos Frente Amplistas. Yo quiero aprovechar esta posibilidad de, por un lado, saludar a todos los compatriotas que viven en la Argentina, que son ciudadanos de esta patria grande, pero que son compatriotas. Y que sabemos lo que... Yo estuve en la Argentina en el 2008, recuerdo una gira que hicimos con Pepe, acompañando a Pepe Mujica y a Lucía, junto con el Pacha Sánchez, tuvimos una semana ya y recorrimos y estuvimos en algunos lugares donde nuestros compatriotas militan, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Y sabemos que siempre están pendientes de la suerte de nuestro pueblo y que siguen estando, aunque vivan allá, gran parte de ellos siguen viviendo con nosotros. Por eso el abrazo fraterno y también el agradecimiento eterno al aporte continuo que sabemos que hacen desde hace muchos años, desde el otro lado del río, peleando para que sigan existiendo sociedades más justas. Y bueno, y en la medida de lo posible, el hecho de que puedan organizarse y volver en mayo a votar en los diferentes departamentos para seguir aportando a lo que ha sido este gran cambio que el Uruguay ha tenido y que tenemos que seguir aportando. Bueno, sabemos que va a ser como lo ha sido hasta ahora. Y bueno, y el agradecimiento enorme a cada uno de esos compatriotas. Muchos de ellos conocimos allá en Buenos Aires cuando visitamos con Pepe. Y bueno, pero son muchos, lo sabemos. Y sabemos que palpitan con la suerte de nuestro país. Por eso el abrazo enorme y en la medida de las posibilidades, si en mayo se pueden organizar y volver a dar otro empujón para que, en este caso, los pagos de nuestro paisito sigan construyéndose y mejorando, y algunos de ellos cambiando, porque hay grandes posibilidades que para departamentos como Colonia, que está al lado de Buenos Aires, Río Negro, también vecino con la Argentina, o Cerro Largo, que está al otro lado de la frontera con Brasil, departamentos emblemáticos que han sido gobernados por partidos tradicionales, hoy tengan la posibilidad de que haya una nueva correntada, que es la correntada Frente Amplista, que viene cambiando el Uruguay. Bueno, y los que ya son gobierno Frente Amplista puedan seguir en ese rumbo. Ahí está. Un saludo grande, un abrazo grande y a las órdenes como siempre. Aníbal, te agradecemos muchísimo tu participación y seguramente antes del 10 de mayo estaremos en contacto nuevamente. Abrazo enorme. ¿Cómo no? Abrazo enorme. Hoy voy a decirte que te quiero. Y quiero estar al lado de tu voz. Vos me conoces, Montevideo, y yo a vos. Si estamos cerca y juntos es mejor. Horas 56 minutos. ¿Qué le pasa, señor Jorge García? Nada, la contradicción, en la duda de la contradicción. Me quedé colgado con la contradicción. Pero usted tuvo el tiempo y... No, usted, señor jefe. No, usted tuvo el tiempo. Invirtió mucho tiempo en este. Ojalá le dure hasta el sábado que viene la contradicción. No, igual, la semana que viene. ¿Cuál es la contradicción? Ah, si el artiguismo era posible dadas las condiciones socioeconómicas del momento. Una duda que tengo. Bueno. ¡Qué temita! Pero parece que necesitamos un programa, señor Jorge García. Varios, me parece. Digo, fue un iluminado en ver, fue el introductor del federalismo en el Río de la Plata. Sí, claramente. ¿Ah? Ahora, yo me pregunto, dadas las condiciones socioeconómicas del momento, por ejemplo, José Pablo Feynman dice, referido a la Argentina, que en Estados Unidos ganó el norte industrial contra el sur feudal, y que en la Argentina fue al revés, ganó el sur feudal, pero este aquí, que en la Argentina no había norte industrial. Y eso cabe también por Uruguay. Entonces yo, la duda que tengo, que no estoy capacitado para responderla porque no tengo los conocimientos suficientes, y sería bueno contar con la opinión de un historiador, es, por más loable que haya sido el planteo artiguista, por más loable que haya sido en cuanto a su propuesta federalista, digo, era posible porque las soluciones políticas responden a las condiciones de la coyuntura. Digo, entonces la duda que yo me pregunto es, ¿era posible el artiguismo con aquella composición social y económica de su época? No sé, si alguien está escuchando y la puede contestar, será bienvenido. Ahí está, yo le digo que sí, era posible. Bueno, por eso es un acto de fe. No, le digo que sí, en base a las condiciones que usted está realizando, bueno, porque sí. Estaban preparadas, digamos, justamente era un proyecto donde se estaba preparando esa transformación hacia ese devenir. Sí, claro, eso era el propósito artista. Exactamente. Ahora, eso es lo que hace un proyecto político. ¿Es un proyecto transformador o no? ¿O es conservador? Claro, pero hay ciertos proyectos políticos que son posibles dentro de ciertas condiciones. No en cualquier condición. Bueno, meditan en la semana. Es parte del proyecto crear las condiciones. Exactamente. Puede ser voluntarismo. Señor Manuel Daluz. Está bravísimo. Bueno, señor Manuel Daluz. Bueno, me voy cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Ya. Señor, que pasen bien. Roberto Sabán. Me despido, un gusto estar con ustedes y el sábado que viene desde Montevideo. Señor Jorge García. Yo ya me despedí. Señora Verónica García Valerón. Me despido con una frase que publicaron: para el Uruguay soberano, las Malvinas son argentinas. Un reclamo de América Latina. Ahí está. Leandro Cejas es quien estuvo en los controles y le agradecemos un montón. El señor Oscar Trinidad estuvo en la producción y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Chau, buena semana. Cooperativa 770. Se siente.